porque quieres recordarla. Sabes bien que ya se fue, que muy solo me dejó. Ahora tienes que olvidarla. Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado. Ya tratemos de olvidar y no pensar en las cosas que han pasado. Traicionero corazón.